con lo que críes, empieza a hablar y con lo que tengas que decir e irás viviendo. El problema es que ha dormido, ¿no? Tenéis dos amigos, unas aclaraciones. Primero, que he visto mucha gente con ojeras esta mañana. Se ve que el vecino ronca. Yo tengo la solución. Bolas quies a la farmacia. Son pequeñas bolitas rosas, Tarrago y yo las utilizamos porque los dos roncamos. Y el primero que duerme, el otro no. Entonces se pone, se apoya bien y no te enteras de nada. Y lo que me ha sorprendido, hemos juntado tres señores esta noche. Y he ido a preguntar, ¿habéis dormido bien? Dice, la mar de bien, los tres no roncan y están muy contentos. Es raro, ¿eh? Sí. Bien, luego recuerdo que los visitantes tienen que pagar, colaborar, mejor dicho, amablemente, para los gastos, 6 euros por día. Ayer un señor vino y me preguntó qué representaba esto y me quedé un poco frustrada porque lo hice yo. Y entonces me gustaría saber si alguien lo ha entendido. A ver, allá. ¿Alguien dice que lo ha entendido? ¿O tú, Juan Andrés, lo has comprendido? Sí, la verdad es que no me he llegado a parar en ello, pero ¿qué puede ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 peldañas. Pues eso es el símbolo, lo sabemos, de la materia y del espíritu. Es decir, llegar a la cima sería llegar a la cima de la realización. Y por otra parte, pues estoy viendo un barco de vela que puede ser en unas olas el conocimiento que nos hace al contexto de nuestro propio destino. Pues podría ser eso, seguramente, es decir, el símbolo de la realización que posiblemente podamos conseguir a lo largo de esta semana. Esto, sí, bueno, mi intención eso es un sigurat. Un sigurat, que es un templo. Es la pirámide de Guimar. También. Bueno, ya lo discutiremos después. No, no, lo tengo que explicar porque me siento frustrada. Entonces, yo doy mi explicación. El título, que como lo comprobaréis, me costó mucho hacer estas olas. El conocimiento que nos hace arquitectos de nuestro propio destino. El conocimiento de los arquitectos egipcios era notable. Y como dice Juan Andrés, los 7 peldaños, la pirámide, el sol egipcio que es inmenso cuando se... ¿qué es el logos? Es el logos, es la representación divina en el mundo manifestado. Y aquí en esta barca vamos nosotros. Estamos a merced de las olas, pero si tenemos el conocimiento... Si tenemos el conocimiento, podemos dirigir nuestra barca. ¿Habéis comprendido? Yo me voy, ya hizo la conversación. Bueno, yo tengo que cambiar de opinión, porque pensaba que la inspiración de mi mujer era tan silenciosa que ni ella misma se enteraba. Pero ahora me he dado cuenta que ha dado una explicación, con lo cual tiene razón con el dibujillo que ella nos ha prestado, o nos ha presentado. Bien, antes que todo, tengo que deciros que se ha solucionado un pequeño problema, pero evidentemente con ciertas dificultades. Pero lo voy a explicar como una especie de anécdota. Fuimos a buscar a Juan al aeropuerto. Y venía también Sergio. Y el horario de Juan era antes que el de Sergio. ¿Di quién es Sergio? ¿Es de Alemania? Sí, el muchacho este que se levante, que lo conozcan todos aquí. Sergio. Y bueno, llegó, el caso es que llegó Sergio y Juan no aparecían. Digo, bueno, a ver qué es lo que habrá pasado. las inquietudes, el hombre visible e invisible. Sí, las inquietudes. Viene Diego, ¿qué tal? Nos abrazamos. Y me dice, ¿y Juan, dónde está? Digo, pues no lo sé, porque no te puedo decir que está volando, porque el avión ya ha tomado tierra. Ahí lo pone. Y Juan no ha aparecido, tenía que haber aparecido antes que tú. Bueno, estas cosas ya pasan. Como viene de fuera, pues con la maleta, la aduana y todo, pues quizás una horita. Digo, bueno, si es una horita, pues no pasa nada. Llegaremos un poco más tarde. Pasa una hora. Y me dice Sergio, oye, ¿tú crees que no? A ver qué es lo que le habrá pasado, porque Juan, claro, es un hombre muy mayor ya. Digo, pero ¿con qué ojos los ves? ¿Con qué ojos lo ves? Y dice, claro, es que hace mucho tiempo que no lo veo. Digo, si está muy joven. Digo, está muy joven. Y me dice, no te pongas nervioso. José, no te pongas nervioso. Dice, perdona, es que estoy tan nervioso que te digo a ti que no te pongas nervioso. Digo, bueno, va. Vamos a calmarnos. Y bueno, y al cabo de 5 minutos, un cuarto de hora más, dice, oye, tenemos que hacer algo. Ahí dice, me dice él con muy buen tino, me dice, oye, ¿por qué no vas a información? Digo, pues sí, voy a ir a información. Le explico la aventura porque así él también se entera. Me parece que se lo he explicado por eso ya antes. Me voy a información y me dicen, no, este avión no existe. ¿Cómo no existe este avión? Yo lo tengo aquí, en los papeles. Dice, sí, usted lo tiene aquí, pero a mí no me sale en pantalla este avión. Digo, ¿por qué efectos habrá desaparecido el avión? Y si Juan está en el avión, todo el mundo ha desaparecido. Bueno, y finalmente me dice, mire usted, vaya a información Iberia, que como es un avión Iberia, pues posiblemente le darán razón. Bueno, me voy a información Iberia. Y digo, mire usted, me dicen que este avión no existe. Yo lo tengo contratado con ustedes porque hay un señor que está dentro y lo estoy esperando. ¿Haría usted el favor de decirme si este señor ha entrado en el avión a través de los ordenadores? Ellos se enteran de todo. Y me dice, es información confidencial. La cosa se iba complicando. Digo, pues bueno, vamos a ver cómo y de qué manera podemos saber nosotros si podemos continuar estando aquí y esperar a este señor que llegue. Dice, mire, tienen que ir ustedes a la comisaría. Entonces me voy a buscar a Sergio y le digo, mira, las cosas están así. Sergio dice, pues vamos a la comisaría. Y yo le había preparado un carro, poner las maletas en el carro, y como que el carro allí había tanta gente, causaba molestias, deja el carro, coge las maletas, se las carga y nos vamos a comisaría. Perdón, nos vamos a comisaría que está al otro lado del aeropuerto. Y como nunca llegábamos, pues íbamos preguntando. Y finalmente llegamos a la comisaría. Vamos a la comisaría y les ponemos el caso. Y nos dice el joven, no podemos hacer nada. ¿Cómo? ¿Ustedes no pueden hacer nada? En información nos dicen que esto es información, en Iberia nos dicen que es información confidencial que solamente ustedes la pueden dar. Mire, no lo podemos dar. Oiga, dice entonces ya un poquitín serio Sergio, dice, oiga, díganos qué mecanismos utilizan ustedes para encontrar personas desaparecidas. Claro, eso le chocó a ese guardia y se va adentro y habla con el comisario. Al comisario, el comisario hacía así, lo íbamos observando. Y sale y dice, mire, vamos a llamar la pareja que están en el aeropuerto para que se ponga en contacto con ustedes, que lo acompañen a Iberia y a ver si podemos solucionar. Es un señor calvo, sí, va con unos pantalones tal, el otro un poco de pelo, dice, oh, casi calvo. Dos calvos juntos nos van a encontrar enseguida. Efectivamente, cruzamos el aeropuerto nuevamente y nos encontramos un guardia que ya estaba así, Digo, este debe ser. Y entonces enseguida nos reconoció. No nos dijo las dos calvas, pero dijo, son ustedes, ¿verdad? Digo, sí, somos nosotros. Dice, pues bueno, nos vamos juntos. Nos vamos a información. Y en información, el guardia dice, a ver si hace usted el favor, porque nosotros no tenemos ninguna información confidencial. Dice, es que no, yo no se la puedo dar. Me dice la azafata, no se la podemos dar. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos señores quieren saber si este señor subió o no subió en el avión. Dice, mire, voy a buscar al encargado. Fuimos a buscar al encargado, que es encargada, y de momento nos recibió diciendo, eso no se lo podemos decir. En eso ya eran cerca de las 12. Y yo estaba allí desde las 8. Finalmente nos vio tan desvalidos a Sergio y a mí, digo, señora, haga usted el favor de hacer algo, porque es un señor ya muy mayor. Utilizamos la estrategia de la compasión. La estrategia de la compasión. Con mi vejez. Con tu persona. Y entonces se compadeció de nosotros, no de él, pero sí de nosotros, porque ya no peinamos canas, porque no las tenemos. Y entonces, bueno, vamos a hacer algo. Simplemente dijo, vamos a hacer algo. Y lo hizo todo. Nos dijo que este señor estaba en el aeropuerto, en la sección B, pero que no lo dejaban salir, porque tenía que hacer las gestiones pertinentes sobre la denuncia, etcétera, lo que tú tuviste que hacer allá. Pero dilo, ¿qué hizo? Bueno, pues la denuncia y dar los datos. Bueno, porque él había perdido la maleta. Yo no la perdí, la perdió él. Él no la perdió. Bueno, es que todo esto, todo lo que estoy diciendo es para deciros lo de la maleta y que está, así se crea la expectación. Entonces, la maleta se había perdido. Él no podía salir porque la maleta se había perdido y tenía que hacer las denuncias y la reclamación. Y entonces dijo, incluso nos dicen que este señor ha dado la dirección y esa dirección es el hotel de San Feliu, que se la mandaría al hotel de... ¿Cómo se llama el hotel? De San Feliu. Digo, menos mal, pues entonces ya estamos salvados. Y dice, ¿y si no lo encontramos? Pues habrá cogido un taxi, yo le digo. Ya, si no lo encontramos, él es suficiente para coger un taxi. Y bueno, y no podíamos andar, y él se fue por fuera, y yo mirando, de lejos, vi una cabecita que iba así. No, viste mi aura. No digo tanto. Yo vi la cabeza. Es bien visible. Sí, es bien visible para algunas personas. Entonces vi una cabeza que sobresalía, porque es alto, entre las que habían allá. Y entonces vi una cabeza desvalida, con sus gafas de sol, buscando, medio perdido en este mundo. Y me lo encuentro. Y bueno, tuvimos una gran alegría porque él dijo, ya tengo la solución, ya se ha acabado el problema. Y yo también, porque decía, vaya problema que vamos a tener. Yo decía, tengo todo, si le ha pasado algo y no lo encontramos, tenemos las jornadas teosóficas ya al garete. Al garete. El caso es que se solucionó. ¿Por qué todo esto? Todo esto os lo explico porque resulta que a instancias de la labor realizada por Isaac Jauri, detrás del teléfono constantemente presionando a Iberia, pues finalmente Iberia ha llamado y nos ha dicho que la maleta de Juan Viñas está en la terminal B y que él tiene que ir personalmente, porque viene de fuera, tiene que ir personalmente. Todo esto que os acabo de explicar es simplemente para pedir si hay algún voluntario que esa tarde lo quiera acompañar y estar unas horitas con él, dialogando y charlando, hasta el aeropuerto de Barcelona en la terminal B. Me ha aparecido por allí una mano, que es la de Ángel. Tú puedes ir, ¿verdad, Ángel? Mejor que Ángel. todos vosotros, pero también la de él. Sí. Pero... Además, hay derecho a multa, ¿eh? Porque. Pero. Seguramente que tienen sus propias reglas. Y en ese caso, ya se lo dijeron personalmente también a Juan, que viniendo de fuera, pues posiblemente que diría que tendría que estar presente para abrirla, ¿verdad, Juan? Es lo que dijeron. Bueno, pues ya conocéis la aventura. La aventura de Juan y nuestra. Pues bien, vamos a iniciar el trabajo de esta mañana y vamos a escuchar, después de varios años de espera, y dar también satisfacción a todas aquellas personas que constantemente pues me han ido diciendo: ¿cuándo vendrá Juan Viñas a vernos? Bueno, Juan Viñas está aquí con nosotros y no es una idea. Vamos a escuchar el conocimiento teosófico a través de él, con esa dulzura característica que él tiene para comunicar, con esa penetración de ideas que tiene para llegar al corazón. Estoy totalmente convencido que vamos a quedar satisfechos de todo cuanto él nos va a comunicar. Y yo diría que sería muy beneficioso para todos nosotros guardar el recuerdo de todo cuanto se vaya diciendo y haciendo durante todos estos días. Tenerlo presente e irlo repasando en nuestra intimidad. Porque en el repaso de nuestra propia intimidad surgen nuevos conceptos en nuestra memoria que aclaran precisamente aquellas cosas que han quedado algo veladas por la prontitud de un mensaje. Así que me parece que será muy interesante prestar la máxima atención. Después de la conferencia de Juan, vamos a hacer grupos de estudio. Habrán cosas con las que discutir, hablar y aclarar en cada uno de esos grupos. Y una vez finalizada el trabajo de grupo, los responsables del mismo pues harán ante Juan la exposición de sus conclusiones, como hemos hecho en otras ocasiones. Y sin más, pues vamos a dar la palabra a Juan y agradecerle el que ha aceptado nuestra invitación al mismo tiempo. Gracias, Juan. A usted. Confío en que me escuchan bien. ¿Sí? Hemos titulado a este ciclo El conocimiento que nos hace arquitectos de nuestro propio destino. En este título hay tres palabras sobre las cuales voy a decir algunos conceptos. Una es conocimiento, otra es arquitecto y otra es destino. La palabra conocimiento en el idioma español significa el acto de conocer y el resultado de ese conocimiento. En Occidente consideramos que se conoce a través de los cinco sentidos y de la mente que recompone las imágenes que los cinco sentidos le han transmitido. Así, yo los veo a ustedes, capturo la imagen de ustedes, ustedes están siempre lejos de mí, fuera de mí, pero cierro los ojos y ya los tengo a ustedes dentro. La mente fotografía, la mente captura la imagen de lo exterior, la tiene consigo y ya no los precisa más a ustedes, ya no precisa más a los objetos exteriores. Así es que ayudada por los sentidos, la mente humana recompone, establece relaciones entre las cosas y a eso se llama inteligir, a eso se llama dar una respuesta inteligente a lo que los sentidos nos han transmitido. A esto en el mundo moderno, en la filosofía moderna, se le denomina gnosiología, palabra que viene compuesta, que viene del idioma griego. Y en todo caso es una ciencia del conocimiento. Conocemos, se nos va a decir, a través de los cinco sentidos y de la mente que hace su propia recomposición de lo que los sentidos le han transmitido. Llegamos pues a conceptos. El universo es un espectáculo que a través de los sentidos contemplamos, pero después hay que interpretarlo. La mente lo interpreta y vienen las teorías que tratan de tener corroboración más tarde. El saber teosófico en parte se basa sobre estos principios, pero agrega otros principios a los que después me voy a referir, no quizá esta mañana, sino en los días posteriores. Porque además de la mente, la teosofía dice que vemos con el espíritu, pero con el espíritu no ve todo el mundo, porque todavía no se ha desarrollado en cada ser humano la capacidad de ver espiritualmente. Pero sí se ha desarrollado en algunos seres de la humanidad. En los seres en que se ha desarrollado la capacidad de ver espiritualmente, además de ver mentalmente y con los sentidos físicos, son los iniciados, son los que han penetrado en el sendero mágico, en el sendero del ocultismo, y a los que llamamos adeptos. El adeptado culmina en el nivel de maestro de sabiduría. Ustedes saben que todos nuestros líderes, los principales líderes teosóficos, declaran que son discípulos de los maestros de sabiduría. Y veremos en esta semana cómo, paso a paso, la totalidad de los poderes latentes en el hombre se convierten en actualidad. Ahora están potenciales, pero de lo potencial van a pasar a lo actual. Hasta el momento, algunos de esos poderes ya son actuales. El de la mente discursiva, el de la mente que intelige. Pero la evolución humana no está terminada todavía. Está por la mitad. Y nuevos poderes, nuevas capacidades nos están esperando, a ustedes y a mí, para su desarrollo. El problema del desarrollo de los poderes latentes es un problema a la luz de la filosofía, en el sentido de que la evolución nos irá empujando lentamente y esos poderes irán apareciendo con el tiempo. Pero la inteligencia tiene el propio poder de adelantarse a la evolución, a la oleada de evolución, y por el poder de la voluntad ahora podemos adquirir esas cualidades siguiendo ciertas disciplinas sin esperar al final de la séptima subraza, de la séptima raza raíz, con que se va a terminar esta ronda de razas raíces y la humanidad habrá culminado su evolución. Esto es la maravilla del ocultismo, que podemos traer el futuro al presente. No tenemos por qué esperar llegar paso a paso a la evolución final, porque la voluntad humana puede actualizar en el momento lo que le está deparado a toda la humanidad, por ley evolutiva, en un futuro relativamente lejano. Así pues, la palabra conocimiento para el estudiante de teosofía, y estoy resumiendo mucho, es mucho más lo que podría decirse, la palabra conocimiento no solamente es el acto de conocer, sino el resultado del conocimiento. Y cuando el conocimiento es perfecto y las posibilidades de conocer son perfectas, se llega a descubrir el corazón del misterio. Porque ustedes saben que la naturaleza tiene un plan, y ese plan es divino. Es el plan urdido para el universo y su evolución y perfección total por la mente universal. En la aurora de la manifestación, la mente universal contempla un universo pasado, los universos pasados, y hace un plan para este universo que ahora comienza. Ese es el verdadero conocimiento. Saber cuál es ese plan y acoplarnos a ese plan. La naturaleza ya tiene un plan de perfección. La mente universal lo ha establecido en la naturaleza exterior y en nuestra naturaleza interior. Como decía Heráclito, sabio es el que conoce el propósito de la naturaleza y vive de acuerdo con ese propósito. El ignorante es el que no conoce el propósito de la naturaleza y vive a los puntapiés en contra del propósito de la naturaleza. Esta es la división que hacían los griegos entre el ignorante y el sabio. Años más tarde, en el librito A los pies del maestro, se repite este concepto de la filosofía griega. Hay seres ignorantes y seres sabios. El ser sabio es el que conoce el plan del logos, el plan divino, y sabe a dónde ir, ya sabe dónde ir. Mientras que el ignorante del plan anda en tinieblas, tropieza, cae, no sabe dónde está la salida, dónde está la salida de esta vida que es tan dificultosa y tan tumultuosa para los seres humanos. Una clave para que este conocimiento se realice, no sea teórico, sino sea un conocimiento verdadero, una experiencia en nosotros, está en una depuración de la naturaleza emocional. Porque en el presente vemos lo que queremos ver, no lo que es. Porque nuestra vida está muy signada por la atracción y la repulsión. Conozco a alguien, me resulta simpático, lo adorno con toda clase de virtudes. Conozco a otra persona, me provoca rechazo, me provoca antipatía y lo veo con toda clase de deficiencias, con toda clase de errores. Don Ramón de Campo Amor escribió una cuarteta en la culminación de esa poesía de España, de esa literatura de España tan extraordinaria, una contribución al mundo. Escribió una cuarteta que es un epítome de conocimiento. Y esa cuarteta creo que todos ustedes la conocen. Dice el poeta: en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, que todo es de la color del cristal con que se mira. Y la sabiduría es sacarnos las gafas coloreadas y ver con la luz blanca lo que las cosas verdaderamente son. Sin nuestras proyecciones de carácter psicológico, sin el me gusta y no me gusta. Esa es la impersonalidad que permite entrar en el sendero del discipulado. Cuando ya no nos manejamos con el me gusta y no me gusta, con toda esa vida emocional de la que ayer a la tarde se estuvo hablando aquí, sin toda esa vida emocional, y se ven las cosas en su verdadera dimensión, en su verdadera naturaleza. No adorno lo que amo y no defenestro lo que me resulta antipático y odioso. Veo a uno y a otro con igualdad, con la naturalidad de la luz blanca y sin colorearlo con mis propias proyecciones de carácter psicológico. De modo pues que hay un verdadero conocimiento para nosotros. La teosofía nos ayuda en ese verdadero conocimiento. Porque la naturaleza del ser humano es manásica, es mental. La evolución humana culmina la evolución de toda la naturaleza. Es el drama de la evolución de la mente humana. Y la mente humana tiene más de un aspecto y tiene dos grandes divisiones la concreta y la abstracta. En muchos manuales de teosofía ustedes saben que hay una mente inferior y una mente superior. Es ese desgarro de una naturaleza que se convierte en dos, pero que siempre está suspirando por volver a unirse, porque en realidad y en su naturaleza verdadera es una y solamente una. Es la aspiración del alma encarnada, de la mente encarnada, por la que quedó en el mundo libre, en el mundo del espíritu. Y a esa aspiración que tenemos los teósofos la llamamos misticismo, porque el misticismo, y todos somos místicos en cierta manera, es la reunión de lo que está artificialmente separado. Artificialmente separado por las leyes de evolución, porque se precisa esta separación a los fines ulteriores de una sabiduría de la que también hablaremos en su momento oportuno. Esto respecto a conocimiento. Respecto a arquitecto, ustedes saben que el arquitecto es el que tiene la facultad, no teórica, sino práctica, de construir edificios. Por eso, a los poderes creadores de la naturaleza, a las huestes angélicas de Anjohanes, se les ha llamado los arquitectos del universo. Cuando se han unificado esas huestes en una síntesis, se le llama Dios, y a Dios se le denominaba el gran arquitecto del universo. Debido a que el Logos está fuera y está dentro de nosotros, nosotros también somos arquitectos. El arquitecto construye. Y observen ustedes, es una denominación que se ha olvidado con el tiempo, que se ha perdido la significación. Ustedes saben que al Papa se le denomina pontífice. Pontífice quiere decir el arquitecto que construye puentes. Eso es el pontífice, el que construye puentes. ¿Puentes? ¿Qué clase de puentes? Entre este mundo y el mundo del espíritu. Es el representante de una sabiduría, debería serlo. El representante de una sabiduría que construye puentes, y ese puente lo construye cada uno de nosotros, porque el arquitecto que tenemos dentro finalmente se va a desarrollar y se va a firmar y va a construir el puente. Así que la palabra arquitecto no es solamente una asignación académica, la Facultad de Arquitectura da el título. Tiene una significación de carácter espiritual. Y para el teósofo que a veces está deprimido, está preocupado, no ve con claridad, significa que él es el arquitecto de su propio destino y que las cosas no vienen de afuera, sino que las creamos y las recreamos en un devenir continuo, y que el futuro va a ser lo que nosotros queremos ahora. Somos, pues, los arquitectos de nuestro propio destino. Y ahora a la palabra destino. Tiene que ver con lo que acabo de decir. Porque el teósofo entiende la palabra destino de una manera diferente que la entienden los teólogos de las religiones monoteístas. Los teólogos nos han enseñado, y lo hemos aprendido en la niñez cada uno de nosotros, que hay una providencia divina y que desde el principio de los tiempos un Dios extracósmico ha fijado el destino de todas las criaturas para todo el futuro ilimitado. Tanto es así que en algunas escrituras se dice van a haber tantos salvados y tantos que se van a perder. Eso está predestinado. En la exageración de esto es la noción del kismet, del fatalismo que hay en algunas religiones y en algunas teologías. Haga lo que usted haga, si la providencia divina decretó de que usted no se va a salvar, usted no se va a salvar. Y si decretó que usted va a ser salvo, usted va a ser salvo. No interpretamos los teósofos de esta manera el destino. Interpretamos un plan de evolución formado en la mente universal y creemos que hay poderes invisibles que trabajan para la perfección. Pero aceptamos también que el ser humano es un equilibrio de espíritu y materia y que tenemos poder de decisión. Y nuestro destino lo vamos haciendo nosotros mismos cada día y cada hora con nuestro diario vivir. Esto se acerca más a la enseñanza de karma, a la enseñanza occidental, que es generalmente aceptada por todos los estudiantes de teosofía. Luego hay un destino, pero no es un destino fatal y prefijado por un poder exterior a nosotros mismos, sino hay un destino de un agente relativamente libre, como es el ser humano, que colabora con el plan divino y hace y toma parte en su propio destino. De otro modo, seríamos como marionetas y alguien maneja a los muñecos, a las marionetas, pero las marionetas no tendrían poder de decisión propia. Esta noción del destino, tal como la interpretamos los teósofos, corrobora de que somos arquitectos de nuestro propio destino. Y ya no podemos culpar al papá y a la mamá, como decía ayer Ángel Rubio, ya no podemos estar con nuestras preocupaciones adosándolas a otros seres, sino que se trata en un acto de valor de tomar nuestra propia evolución en nuestras propias manos, tener una meta clara y decir camino a esa meta. Yo camino voluntariamente y conscientemente en un todo constructivo. Eso es lo que se llama creatividad humana. Surge del fondo del espíritu de cada uno y esa creatividad humana nos hace a nosotros el ser humano libre, el ser humano que decide su vida, el ser humano que ha alcanzado la mayoría de edad espiritual, no la física, la mayoría de edad espiritual. Estas son mis reflexiones sobre las palabras fundamentales del título de este ciclo. Y ahora voy a la disertación. Ustedes disculpen, tengo un poco de infección en la vista y me tengo que estar secando. Bueno, la disertación de hoy versa sobre logos, los tres logos, el logos en la naturaleza y en el ser humano, la doctrina de las emanaciones y finalmente cómo, buscando en nuestro interior, cada uno va a encontrar las fases de los que llamamos el triple logos en los libros de teosofía. ¿De dónde surge la palabra logos? Del idioma griego. ¿Quién fue el que primero la utilizó en el pensamiento griego? Un filósofo que se llamaba Heráclito. La filosofía griega, no voy a entrar en otras disquisiciones porque eso sería una disertación por sí misma, suele tratarse en tres periodos. Muchos autores la tratan en tres periodos. Los filósofos anteriores a Sócrates, al trágicamente muerto voluntariamente Sócrates, los filósofos anteriores a Sócrates, casi ninguno es de Atenas, de la Grecia de la Hélade. Casi todos son de lugares del imperio griego. Y muchos de ellos nacieron en Elea, un lugar que está cerca de lo que ahora es Turquía. Hasta ahí se extendía, por un lado, Grecia, y por otro lado, se extendía hasta el sur de Italia, Sicilia y los lugares adyacentes, y a todo eso se le llamaba la Magna Grecia, la Gran Grecia. Los filósofos nacidos en Elea son los primeros filósofos griegos, se les llama eleáticos. Los que han estudiado filosofía saben que los eleáticos son antes de Sócrates. Está el periodo socrático con las dos grandes figuras de Platón y de Aristóteles. Y luego el periodo posterior que ya se considera decadente. En realidad, la filosofía griega, el esplendor griego, el siglo de Pericles, se alcanza, para mí, con Platón. Pero se incluye a Platón y a Aristóteles como los grandes pensadores de ese tiempo. Aristóteles no era iniciado, pero Platón era un alto iniciado. Algunas veces me han dicho, ¿qué libros de teosofía de carácter filosófico puedo estudiar? Lea a Platón. En Platón se encuentra la evolución del hombre, la evolución del cosmos, se encuentra el camino a la iniciación. Platón dice cómo fue iniciado en los misterios iniciáticos de Eleusis, cómo él adquirió la clarividencia y contempló los mundos superiores con su clarividencia desarrollada en los misterios, quiénes fueron sus maestros. Él habla, un hombre tan grande, habla con reverencia de sus propios maestros. Todo eso ustedes lo van a encontrar en una gran cantidad de diálogos platónicos. Claro que algunas veces, como iniciado, él no puede decir todo. Entonces pone un velo de alegoría o utiliza un símbolo para expresar verdades. Sabemos lo que es una alegoría. Una alegoría es una narración que dice algo, pero que quiere decir otra cosa. Se nos está diciendo algo, pero hay una clave, y eso que se nos está diciendo en realidad encubre otro significado. Por eso la alegoría es como un velo. Muestra algo, pero lo que muestra no es lo que se quiere decir. Es una invitación a penetre, rasgue el velo, entre en el interior, porque este relato tiene dos acepciones. Esta sencilla que ustedes ven y otra más profunda. Las escrituras religiosas del mundo son alegorías. La creación del mundo en seis días, la creación del hombre en la Biblia, en el Génesis, en el sexto día de la creación, eso es todo una alegoría. ¿Una alegoría de qué? De toda la evolución del sistema nuestro, del sistema de mundos al que la Tierra pertenece. Cada día está referido, no a un día físico y a creaciones físicas, sino que son días cósmicos. El hombre que aparece en el sexto día de la creación, el hombre a imagen y semejanza, no el del polvo de la tierra, que aparece en el capítulo segundo del Génesis. El hombre del primer capítulo del Génesis es hecho a imagen y semejanza de Dios. No es la creación del hombre físico, es cuando las mónadas divinas salen de su estado de absorción y empiezan su recorrido evolutivo en el universo, que es como un escenario que está preparado para que los actores hagan sus papeles y evolucionen en ese gran drama, en esa gran representación teatral cósmica, que es el drama de la evolución. Esto es a lo que me quería referir con respecto a la palabra alegoría. Y volvemos a Logos, al Logos Heráclito. Heráclito decía que todo en la naturaleza está regido por una inteligencia que es fuego. Y no se refería, como alegoría, al fuego físico. Los lectores de la doctrina secreta saben que en el hombre arden siete fuegos. Pero esas son expresiones de carácter simbólico. Quiere decir que en el hombre existen siete poderes creadores que van del plano sutil inmediato al físico, lo que en la cábala hebrea se llama la luz astral, hasta el fuego supremo creador que reside en la partícula divina, en nuestro interior, que es una con el fuego universal. El fuego siempre se ha considerado en todos los sistemas simbólicos como símbolo de poder, como símbolo de espíritu. El fuego construye, pero el fuego consume. Es un poder dual y todo eso es parte de la maravilla de estudios que puede realizar el estudiante de teosofía. Heráclito pues dice que el universo está formado por un fuego creador, que es la mente universal, y ese fuego creador es ley, es orden, es inteligencia, es capacidad de inteligir, capacidad de entender. De ahí entonces que para el pensamiento griego y para el pensamiento teosófico hay una sigla o hay una expresión que sirve para nuestra vida y para la vida del cosmos. Caos, teos, cosmos. En el principio era el caos, la materia indiferenciada primordial, lo que en los estudios de teosofía denominamos la prakriti original, la materia de carácter original. Esa no forma nada, se reproduce a sí misma, hasta que el pensamiento divino, teos, se imprime en ella, y entonces el caos se convierte en un cosmos. Esto que no tenía forma, adquiere forma. Esto que no tenía ley, adquiere ley. Esto que no tenía propósito, adquiere propósito. Y fíjense ustedes que así es en nuestra vida. Hasta que no tomamos las riendas de nuestra vida, no hay caos en nuestra vida. No hay tropezones, no hay dolores, no hay miedos, no hay angustias. No hay todo de lo que se hablaba ayer a la tarde en este mismo salón. Luego, el teos, la inteligencia universal de la cual el hombre es representación, puede poner orden en el caos y de esa materia informe hacer un universo ordenado y un universo con propósito. Porque toda la vida tiene un propósito y la sabiduría, repito, es conocer el propósito de la vida. De modo pues que la palabra logos es una palabra riquísima, es una palabra que se usa desde los manuales más simples de teosofía hasta los textos más profundos como los estudios de la conciencia, sobre la conciencia de la señora Besant, o algún libro del señor Taimni, y sobre todo la doctrina secreta, que es un libro inspirado a Blavatsky por sus maestros. ¿Por qué hay tres logos? ¿Y por qué en el hombre la tríada superior se denomina Atma, Buddhi, Manas? ¿Por qué somos triples en nuestra naturaleza espiritual? Hay que conocer esa triplicidad. Porque cada uno de esos aspectos del logos en nosotros tiene una función y una finalidad. Y si no lo conocemos, si no conocemos la función de cada uno de los logos, no podemos usarla. El conocimiento nos permite a nosotros utilizar las fuerzas, las energías, los poderes de la naturaleza. El logos es una fuerza expansiva. Aparece en la aurora de un periodo de manifestación. Así como es arriba, así es abajo, y así como es abajo, así es arriba. De manera pues que los poderes que se desarrollan en el ser humano a través de su evolución, en encarnaciones femeninas y masculinas, a través de las razas raíces, lo mismo ocurrió en el universo. El logos aparece como la unidad potencial de todo lo que va a venir. La unidad potencial que tiene en su seno la diversidad. Porque la manifestación es una fuerza irreprimible que destroza la unidad y hace que innumerables partículas de la unidad se esparzan por el universo. Y cada una de esas partículas tiene la naturaleza de la unidad primitiva. El proceso lo llamamos emanación. En teosofía decimos que el primer logos, que todavía no es el primero, es el logos, emana al segundo logos. Cuando hay un segundo logos podemos hablar del primero. Cuando hay un tercer logos podemos hablar del primero y del segundo logos. Eso está diagramado en gran cantidad de textos de teosofía. El primer logos no engendra como nos dicen los teólogos del cristianismo, al Hijo, al Verbo, al segundo Logos, sino que lo emana de su propia naturaleza. El primer Logos es la totalidad, y en esa totalidad empiezan diferenciaciones. Y la primera diferenciación de esa vida unitiva y universal lo llamamos el segundo Logos, que es dual. Por eso el segundo Logos en los libros de Leadbeater es dual, se le llama amor-sabiduría. En la doctrina secreta se le llama espíritu y materia. Ya se perdió lo uno, ya tenemos dos. Y entre los dos se unen, el padre y la madre cósmicos se unen y tienen un hijo que es el tercer Logos, el universo, todos nosotros, cada uno de nosotros. La emanación no es la generación de los teólogos, porque en teología sabemos que el Dios Padre es masculino, y como los pintores, inclusive, hay que ir a los museos de acá, de Europa, que hay gran cantidad de cuadros, se lo pinta al Padre, muchas veces, siempre en la parte más alta de los cuadros, y con una túnica que impide que veamos sus poderes creativos, sus poderes generadores, sus genitales. El Dios Padre de las religiones monoteístas es masculino. Los dioses en Oriente son masculinos y femeninos en sí mismos. El que viaja a la India, sobre todo en el sur de la India, va a poder ver las representaciones de Brahma, esas esculturas muy bellas, y mitad de la escultura tiene el pecho llano, la falta de cadera del hombre, la virilidad del hombre. La otra mitad de la escultura tiene el seno turgente de la mujer, la cadera pronunciada, la gracilidad de las formas. Entonces el Dios tiene su Shakti, su poder femenino. Lo masculino y lo femenino están presentes en todos los momentos de la evolución. Todos los seres llevamos esos dos poderes dentro. Solamente en la evolución humana, a partir de la mitad de la tercera raza raíz, hubo hombres y mujeres. Se separaron definitivamente los sexos. Pero estamos incompletos, por eso el hombre busca a la mujer y la mujer busca al hombre, para completarse. Porque estamos incompletos y de esos dos poderes, uno le falta a cada uno de los sexos actuales. Pero tenemos que avanzar en nuestro propósito. Acerca de la ley de emanación. No hay generación sexual. Estamos en los mundos del espíritu. No hay forma, no hay sexo. No hay una mujer con sus caracteres femeninos y un hombre con sus caracteres masculinos, capaces de acoplarse y de crear un hijo, como hacemos en el mundo físico. Estamos en los niveles arupa, en los niveles informa. Por tanto, ocurre que la aparición de la dualidad en el seno de la unidad es por emanación. Me voy a detener en la doctrina de la emanación. Es muy poco estudiada, no sé por qué, en los ámbitos teosóficos. Vamos a comenzar de otra manera. Todos nosotros emanamos un olor característico en nuestros cuerpos físicos. No me refiero a la falta de duchas. Cada ser humano tiene un olor característico. El bebé reconoce a la mamá por su olor. En los animales, un ternero encuentra a la vaca, que es su madre, olfateando ahí en medio de todos hasta que encuentra a su madre. Dicho esto, les diré que hay un aforismo sánscrito que dice que el karma, cuando volvemos a nacer en una nueva encarnación, va buscando, etcétera, y nos encuentra ahí, porque el karma nos encuentra por el olor. Dice el aforismo, como el ternero encuentra a la vaca. Así que el karma no se equivoca. Hay millones de seres humanos encarnados pero el karma individual de las vidas anteriores, ahí en medio de la humanidad, no se encuentra, y a los 7 años se precipita una parte de karma, a los 14 otra parte de karma, y a los 21, ¿para qué decirle a ustedes? Porque todos tenemos la experiencia. Es decir, que tenemos un olor característico. Y repito que no es el olor a suciedad. Ustedes han visto en algunos filmes que un presidiario se escapa de la prisión, entonces a unos perros, los perros tienen un olfato mucho más desarrollado que el ser humano, se le da a oler unas prendas de ropa del presidiario y entonces el perro sigue la pista. A veces han pasado 2 o 3 días y dejamos nuestro olor tan tangible que un animal puede ir olfateando y encontrarnos donde nos hemos escondido. Emanamos olor. Eso es una emanación de nuestro cuerpo físico. Como el cuerpo físico está unido al cuerpo vital, al que llamamos doble etéreo en los libros modernos de teosofía, el olor tiene una característica vital, el olor de cada ser humano. El olor de un ser enfermo no es el mismo que el olor de un ser humano, porque emana cierto grado de vitalidad. Sobre esto se puede ahondar más, pero no es nuestro propósito. El perro sigue con su olfato el rastro que hemos dejado y encuentra al fugitivo en el lugar donde se escondió. Pero nuestro cuerpo astral también emana, y nuestro cuerpo mental también emana, y el clarividente ve esas emanaciones. Por eso a los maestros de sabiduría no los podemos engañar. Acá estoy para ser su discípulo. Él mira nuestro aura, nuestras emanaciones, y sabe si estamos en condiciones del discipulado o no estamos en condiciones. Porque el maestro de sabiduría es la justicia, es lo justo. No es otra cosa más que la representación de la justicia en este mundo. Fíjense ustedes, si mi psique, mi vida emocional es caótica, emano caos. Es como si en el mundo físico emanara feo olor. Nosotros suponemos que con buena educación estoy molestando y odiando y teniendo resentimientos contra un grupo, y con mi buena educación voy, los saludo, les doy un beso, les hago una sonrisa, pero la emanación de mi cuerpo astral y de mi cuerpo mental sigue existiendo y sigue molestando a las personas a las que se dirige mi emanación. ¿Ustedes ven por qué tenemos responsabilidad por el solo hecho de vivir? Porque somos responsables de lo que emanamos. Y no podemos dejar de emanar. Así que el asunto debe ser tomado en nuestras manos con inteligencia. Si queremos ser un centro que ayude a la evolución total de la naturaleza y de la humanidad, tenemos que cuidar nuestras emanaciones. Y por tanto, el total de nuestras emanaciones se modifica con una disciplina de vida. Y esa disciplina de vida será objeto de la última de estas disertaciones. Pero les quería hablar de las emanaciones. La emanación tiene otra característica. Y el estudiante de teosofía tiene que conocer eso, porque eso ya es ocultismo práctico. La teosofía no se detiene en lo místico o en lo teórico. Confiere al individuo conocimientos para que él actúe con poder sobre los otros y sobre la naturaleza. Yo estoy emanando mis pensamientos. Lo que estoy diciendo está en el archivo de mi cuerpo mental. He estudiado cosas, cuando nos comunicamos, nos transmitimos, emanamos conocimiento. Es decir, tengo conocimiento, tengo un bagaje de conocimiento. Lo podemos adherir al primer logos. Pero lo expreso, lo emano a través de ¿qué? Del verbo, de la palabra, del poder del sonido. El segundo logos ya es un poder y todos lo tenemos. Y tan fuerte ese poder es ese poder del verbo, del logos hablado, de la palabra, que según le digamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestro padre o a nuestro hijo, a nuestro compañero de oficina, según el tono que le digamos buenos días, haremos feliz o desgraciado a ese individuo, con un simple saludo, por la intencionalidad, constructiva o por la intencionalidad agresiva. Es el poder que se transmite a través de la palabra, a través del verbo. A través del verbo se construyeron los universos. A través del verbo van a ser recogidos los universos. A través de nuestra palabra construimos o destruimos. Sanamos o enfermamos a quienes nos rodean. Y por tanto, las emanaciones de carácter psíquico, de carácter mental, repito, tienen que ser cuidadas. Yo transmito a ustedes, emano mis ideas. ¿Me quedo vacío? Cuando les transmití estas ideas a ustedes, ¿tengo que empezar de nuevo? No, quedan intactas en mí. Esa es la sobreabundancia de que hablaba Plotino. La vida es tan sobreabundante que podemos dar todo y lo seguimos teniendo. Nunca es pobre el ocultista. Siempre es rico. Nunca pierde lo que da. Porque lo que da emana de sí mismo y el centro emanador se queda íntegro en cada uno de ustedes. Por eso el primer logos emana al segundo, pero queda intacto con toda su potencialidad. El segundo logos emana al tercer logos. Los siete planos de la naturaleza son emanados cada vez más densos uno tras otro. ¿Los poderes emanadores quedan vacíos? No, continúan con la plenitud de su poder, con la plenitud de sus medios. Eso tiene que ver entonces con la naturaleza del triple logos y con la naturaleza de todo lo que existe. Ahora veamos. Dentro de esta temática, y ya entro en la última parte de esta disertación de hoy, hay una definición de ser humano en los libros de teosofía. Cuando hablo de los libros de teosofía, me refiero a la doctrina teosófica. En los libros de teosofía encontramos un eco, un reflejo de una doctrina que no le pertenece ni a la señora Blavatsky, ni a la señora Besant, ni a fulano, ni a mengano. Es el plan divino de la naturaleza, los propósitos de la naturaleza, cómo la naturaleza ha llegado a evolucionar hasta aquí, qué somos nosotros, qué lugar ocupamos en el universo, cuál va a ser nuestro futuro. Todo eso está en la mente divina, y los iniciados transmiten en palabras humanas, que siempre son una limitación las palabras de los seres humanos, transmiten ese conocimiento y lo ponen a través de textos. Sankaracharya, Platón, Buda, la interpretación cabalística de los evangelios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son las porciones de esa sabiduría, de ese conocimiento al que nosotros tenemos acceso. Solamente un demente cree que él consiguió la sabiduría y creó la sabiduría. Lo que hacemos es abrirnos a ella. Lo que el ser humano es abrirse a la sabiduría. La sabiduría está. Está desde el principio de los tiempos. Está desde que esta manifestación universal tuvo principio. Está en la mente de Anshohanika, en la mente de las más elevadas jerarquías. ¿Qué hacemos nosotros? Descubrirlas. Es más, redescubrirlas. Porque en la primera y segunda raza la teníamos y la perdimos en la tercera raza. Y en la quinta raza la estamos redescubriendo siguiendo un plan cíclico septenario. También de eso espero poder hablarles a ustedes. La definición de ser humano en la doctrina esotérica es que el ser humano es un ser completo y que es más, que es el único ser completo en el universo. Miren ustedes y yo, somos los seres humanos más completos. ¿Por qué? Porque además de la tríada espiritual, nuestra naturaleza más material está compuesta de un cuaternario de principios. En los libros de teosofía, luego denominamos cuaternario inferior. Decimos que el ser humano es una división de dos grandes naturalezas, el cuaternario inferior y la tríada superior. El cuaternario inferior tiene al cuerpo físico, a su modelo etéreo, unido al cuerpo físico, al prana individualizado que vamos a utilizar en una encarnación, porque la cantidad de prana para cada ser humano es kármica. Por eso algunos son enfermizos y otros rebosan prana. Estamos al lado de ellos y son un depósito emanador de vitalidad. La vitalidad de cada ser humano es individual. Por eso se lo trata como un principio en ocultismo. Hay vitalidad que nos viene bien. Pero si una persona está, lo que en Buenos Aires decimos, rayada psicológicamente, esa vitalidad, ese prana que nos está transmitiendo, más bien nos obliga a escapar. Porque no se puede estar muy bien al lado de una persona en esas condiciones. Hay que hacerse una composición de lugar y cuando se la va a atender, es lo que en la francmasonería antigua se llamaba estar cubiertos, estar a cubierto, ¿no? Según donde vayamos, según con quién que tratar para que esas oleadas áuricas indeseables no penetren en nosotros, previamente tenemos que hacer una cobertura. Esa cobertura es efectiva, está en algunos libros de teosofía y es el modo con que, por medio del ocultismo, el teósofo puede ser más útil en el mundo sin desequilibrarse él, porque el mundo es desequilibrante y nosotros contribuimos a veces un poco también al desequilibrio del mundo. Así es que todo el universo está representado en nosotros. Los siete principios del cosmos los tiene el ser humano. Es la doctrina de la correlación macrocosmos, microcosmos, tan estudiada en la doctrina esotérica. El hombre es un microcosmos. Diríamos que es en pequeño lo que es el cosmos grande. Todo lo que está en el cosmos está en el hombre. Pero todo no está desenvuelto todavía. En el cosmos las potencias superiores están desenvueltas. En el hombre están potenciales, pero están. El hombre es un ser centenario, es un centenario de principios y el cosmos es un centenario de principios. Esto es lo que hace al ser humano un ser completo. El resto de los seres, de las entidades que viven en el universo, ¿son completas? No. Los ángeles tienen la tríada, pero no tienen cuaternario. Los animales, los vegetales tienen cuaternario, pero no tienen la tríada. El hombre tiene cuaternario y tríada. No es incompleto, es completo. Por eso la evolución empieza en mundos sutiles como esencia elemental y desciende al mineral, y del mineral pasa al vegetal, del vegetal al animal, y culmina en el ser humano. El ser humano es la culminación de la evolución, porque el espíritu y la materia se diferenciaron en nosotros. Son dos ejércitos y el hombre es el campo de batalla de esos dos ejércitos. Para los que han leído el Bhagavad Gita, es el Kurukshetra. El hombre es el Kurukshetra del universo. Ahí está, un ejército y otro ejército. No es que este sea malo y este sea bueno. Este representa lo que va a ser en la eternidad. Y este representa lo que tiene una vida provisoria y ficticia y no quiere terminar, quiere seguir siendo. Por ese ímpetu vital que todos tenemos, que no queremos morir, que le tenemos miedo al devenir, etc. Y esos dos ejércitos luchan emprenden una batalla y esa batalla empieza desde la individualización en la tercera raza raíz, cuando había un cuaternario y cuando había una mónada y vino la mente y unió todo y nos convertimos en un ser de siete principios, en el microcosmos, empieza en esa raza raíz y termina en el adeptado. El adepto es el que triunfó. Y por tanto ya no tiene nada más que hacer en la evolución física y deja de encarnar. Pasa a otros lugares del universo a cumplir ciertas funciones. Durante centenares y aún miles de encarnaciones, esos dos ejércitos presentan batalla. Es como dos boxeadores en un ring. La batalla es a 15 rounds. En el primero, segundo, tercero y cuarto round, la materia es más poderosa que el espíritu. El espíritu se ha oscurecido al llegar al mundo físico. La materia muestra toda su potencialidad. Y la materia le da unas buenas palizas al boxeador que representa al espíritu. Ustedes dirán, este ejemplo, les voy a decir que yo lo saqué de la señora Agnes Besant en su libro Estudios sobre la conciencia. Ella dice que el cuaternario inferior le da unas buenas palizas a la tríada superior en la primera parte de la evolución del ser completo. Tiene más poder, el otro está incipiente. Y a cada uno de los boxeadores, la señora Besant los pinta como un boxeador ya maduro, lleno de trucos y de capacidades para enfrentar la pelea, y un boxeador nuevo, joven, lleno de fuerza, el que lleva la victoria en sí, pero que todavía es inexperto, no tiene poder sobre el cuadrilátero, no tiene poder para aplicar buenos golpes al otro boxeador. En la mitad de la pelea, las acciones se equilibran. Entonces, ya no es el triunfo del boxeador veterano que representa la materia, sino que el otro ya aprendió a zurrarlo. Poco a poco se va transfiriendo. En los rounds finales, el triunfo de este boxeador sobre el otro es total. Este ejemplo que tomo de la señora Besant tiene que ser completado con algo que es fundamental en la enseñanza oculta y en las prácticas del ocultismo. En este símil, este boxeador termina knockout. El boxeador que ha ido adquiriendo experiencia lo noquea, ahí se queda tendido en el suelo. Pero la enseñanza oculta dice que el espíritu no tiene que noquear a la materia, tiene que espiritualizarla. Cuando el espíritu se eleva, la materia se eleva con él. Por eso al final de esta ronda, y más aún al final de la séptima ronda, esta materia que nos ofrece resistencia tan opaca será espíritu. Porque la inteligencia creadora de las entidades espirituales la habrá espiritualizado. La materia del cuerpo de un maestro de sabiduría no es la materia de nuestro cuerpo. Ahí hay un desarrollo en esa materia que no tiene la materia de nuestro cuerpo. Los átomos evolucionan como todo en el universo. Y hay átomos más atrasados, otros medianos y otros más evolucionados. Por eso cuando un gran iniciado tiene que encarnar, se busca toda una familia desde generaciones antes para crear un cuerpo muy evolucionado. El más perfecto que se puede lograr en esta cuarta ronda y en esta quinta raza en que nos encontramos. La evolución se encuentra en el fondo del pozo, para decirlo de alguna manera, y estamos emergiendo ahora hacia el punto de donde todos vinimos. Las condiciones son duras y la materia ofrece mucha resistencia ahora a los planes del espíritu. Un adepto que alcanza el adeptado en este momento tiene más mérito que un adepto de la séptima raza, porque la materia va a estar más espiritualizada, no va a tener tanto trabajo como el teósofo tiene ahora para ejercer dominio sobre el total de su naturaleza, porque esa naturaleza es viva y hace lo que le da la gana y actúa en desacuerdo con los principios de la espiritualidad. Así es que somos seres completos. El espíritu ha descendido a la materia, ha tenido todos sus vehículos y sus cuerpos, tiene el arrastre de la evolución animal de que ayer nos hablaba con tanta claridad Ángel Rubio, los instintos naturales por parte de nuestro cuaternario que son adiestrados, son muy fuertes y son vivos y no quieren dejar de ser. Ustedes vieron las personas tercas, bueno, a lo mejor algunos de nosotros lo somos. Se les dice que cambie, pero no quiere. En la naturaleza hay un proceso de retracción, de ley retardataria. Entonces, vencer esa resistencia realmente cuesta. Hay que poner toda la fuerza de la voluntad. Estamos regresando. ¿Y para qué todo esto? Para adquirir experiencia y para que los poderes latentes se manifiesten en medio de condiciones contrarias a esos poderes latentes. Soy débil, voy al gimnasio. En el gimnasio están los aparatos. No son mis enemigos. Están para que yo me desarrolle. Y cuando voy y me ejercito, los venzo. Me ofrecen resistencia. En la naturaleza hay una fuerza que ofrece resistencia y no habría mérito si no vencemos la resistencia. Por eso dejamos por hoy estas ideas, estas columnas fundamentales de la enseñanza, porque vamos a seguir desarrollándolas en los días posteriores. Pero en homenaje a eso, y como un resumen de lo que he dicho, voy a dejar que un poeta hable por mí. Los poetas reciben una inspiración y como campo amor, que nos dice en este mundo traidor, etc. En cuatro versos nos da un epítome de teoría del conocimiento, en cuatro versos. Sobre esos cuatro versos se han escrito libros, docenas de libros en el mundo, sobre si el conocimiento es relativo o absoluto. En cuatro versos Ramón de Campoamor lo explica. En un soneto que voy a leer, trataré de que ustedes vean el resumen de todo lo que he dicho. Dice el soneto: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Muchas gracias. Bien, pues vamos a formar ahora los grupos.